En el sistema pa' chingarte 512. Estos cabrones quieren matarme. Quizá mañana puede que mi alma repose. O me echo tres en el pie.